Sección Cienagal Derecho. Estamos hablando acerca de temas jurídicos que a usted le interesa. A mi lado ya está el licenciado Eliserio González Domínguez, jefe de la consultoría jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Buenos días, licenciado. Sí, buenos días, Eslavio, a ti y a todos los radioyentes de La Voz de la Victoria. Estaremos conversando hoy acerca de la transmisión de viviendas o de derechos sobre ellas. Sí, sí. Pues adelante con el tema. Bien, hoy queríamos tocar un grupo de transmisiones, de transmisión de derechos de vivienda, teniendo en cuenta la importancia que tienen y cómo la población nos pregunta, reitera dudas sobre este grupo de transmisión de derechos. Y hoy queríamos tocarlas por encima, ver algunas de ellas, los requisitos que hay que tener y los trámites que hay que seguir para ellas. Primero, en programas anteriores hemos abordado la transmisión de derechos por sucesión de la persona por causa de muerte. En estos casos que vamos a tocar hoy, tienen una característica esencial, que es que se transmite entre personas que están vivas. Por tanto, los requisitos son diferentes. Como principales formas de transmisión inter vivos que tiene la legislación cubana hoy, podemos citar la donación, algunos tipos de división de vivienda, las cesiones de derecho en relación con la vivienda y la compra-venta de vivienda. Vamos a ir tocándolas una por una, definiendo varios elementos esenciales y bueno, al final vamos a hablar algunas cositas de la compra-venta que son de interés para todos. Lo primero, el primer caso que vimos, que es la donación. La donación es el acto en el cual una persona, bueno, la donación de vivienda, es una persona realiza el acto de ceder completamente la titularidad de su vivienda a otra persona. Con su voluntad, con su acuerdo, cede la titularidad de esa vivienda a otra persona. Al realizarse este acto, ya esta persona que era propietario va a dejar de ser propietario de la vivienda y esta vivienda pasa a la propiedad de la persona a quien se le dona. Esto es una duda muy frecuente en el sentido de que muchas veces la persona pregunta, pero bueno, y yo doné, pero y ahora no, ya usted no es propietario de esa vivienda. Es un acto que es único, requiere el consentimiento, la voluntad del titular, que es el donante, pero después de perfeccionarse, ya es un acto que ya se surte plenos efectos y la persona deja de ser propietaria de su vivienda. ¿A quién se le puede donar la vivienda? Bien, vamos a especificar eso. La donación procede, según el artículo 70 de la Ley General de la Vivienda, en tres casos fundamentales. Entre familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. ¿Qué significa eso? O sea, te puedo poner un ejemplo, aunque lo pudiéramos sacar de muchísimas formas. Usted cuenta en línea directa, partiendo de A, que puede ser el abuelo, B, que es el padre, C, que es el hijo, y D, que es el nieto. Ahí se conforma un cuarto grado de consanguinidad. O sea que yo no puedo donarle mi vivienda a un cuñado mío. A un cuñado no, pero sí pudiera donársela al cónyuge. O sea, pudiera donársela al cónyuge. Y entonces entraría en otro supuesto. Vamos al segundo. Entre cónyuges o excónyuges con un matrimonio de al menos 2 años de duración. Lo que me estabas preguntando, si el interés mío fuera que la vivienda llegara a mi cuñado, ¿qué pudiera hacer? Se la pudiera donar a mi hermana y ella a su esposo a la vez. Claro, siempre reuniendo los requisitos de la ley. O al revés, se la dono a mi esposo y él a su hermano. O al revés pudiera ser. El caso de cónyuge o excónyuge tiene un requisito especial, que es un requisito de duración, teniendo en cuenta que el matrimonio debe tener al menos 2 años de duración. Y el tercer supuesto es entre convivientes, con al menos 10 años de convivencia. O sea, entre convivientes no, a los convivientes. Yo como titular se la puedo donar a un cónyuge que tenga más de 10 años o más de convivencia conmigo en ese inmueble. La convivencia no se cuenta en ese inmueble, porque yo puedo haber permutado 3 veces. Pero si ese conviviente ha ido permutando conmigo y convive conmigo durante 10 años o más, aunque sea en otro inmueble, yo puedo acceder a donarle la vivienda. ¿No tiene que tener esta persona un lazo de consanguinidad con usted? No, yo puedo estar viviendo con una persona que no es familia mía durante 10 años y donarle la vivienda. En este caso no es necesario que tenga el lazo de consanguinidad. Ya. Lo que se pide es un término, un requisito de tiempo un poquito mayor. Entonces, en cuanto a las donaciones estas que habíamos visto, el procedimiento se divide en dos partes fundamentales. Primero, estas donaciones llevan una autorización previa administrativa, o sea, de las direcciones municipales de la vivienda, por lo que el procedimiento empieza en la dirección municipal de la vivienda. Documentos fundamentales que hay que aportar: primeramente, el título de propiedad de la vivienda. Segundo, los documentos que acrediten, de ser su caso, el parentesco o el matrimonio. O sea, si yo digo que A es mi hijo, debo llevar el certificado de nacimiento de mi hijo. Si yo digo que A es mi nieto, ya debería llevar el certificado de nacimiento, el del hijo y el del padre. Sí. Ajá, para ir llevando la cadena de la consanguinidad o el matrimonio en su caso. Después de obtener esta autorización administrativa, que sería por resolución, entraríamos en un proceso notarial, en el cual, mediante escritura pública, el notario autorizaría la donación. En el primer caso, no tiene que estar la persona a quien se le va a donar. En el segundo, en el proceso notarial, sí deben estar ambas partes. Bien, entonces, queríamos ver, la donación puede ser en todo o en parte, según lo cual habrá una división y donación, un proceso previo a la división de la vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo donar mi casa completa, pero también pudiera donar una parte de mi vivienda. Yeah. Con lo que tendría que hacer un proceso previo anterior de división de vivienda para después donar ese pedazo a esta persona que cumpla los requisitos anteriores. O sea, debe cumplir los requisitos anteriores, pero sí, bueno, ya no donaría la vivienda completa, sino una parte de la vivienda. Entonces, el segundo tipo de trámite que quería mover son las divisiones. La división es básicamente un proceso constructivo que tiene como objetivo fundamental disolver una copropiedad existente de mutuo acuerdo o disolver con un litigio y separar a un conviviente. Primero, la división esta, que es entre copropietarios. Estamos hablando de una propiedad donde somos propietarios, el licenciado Helio y yo, Slavi. Sí. Nosotros podemos en cualquier momento optar por disolver la copropiedad y tener cada uno una propiedad independiente. Esto, si estuviéramos de acuerdo en hacerlo, vamos directamente al notario y lo hacemos en el notario, previos a haber obtenido los requisitos necesarios en la unidad municipal inversionista de la vivienda, o sea, los documentos como habitable, licencia, etcétera, que hay que llevarse. Si no estuviéramos de acuerdo, tendríamos que ir a un proceso de litigio que se sustancia ante las direcciones municipales de la vivienda, y que sería un poco más largo, sería con abogado y tendría reclamación hasta en el Tribunal Supremo. Este caso de litigio puede tener una segunda variante, que es la variante de cuando yo quiero separar a un conviviente. O sea, yo tengo un conviviente, pero es de los convivientes que no puedo cesar en la convivencia. Madre con hijo, etcétera. Eso lo tocaremos más adelante en algún programa. Entonces, al estar este conviviente protegido y yo no poder cesarlo en la convivencia, yo no tengo forma de deshacerme de él y quiero darle un pedazo para sacarlo de mi propiedad. También por este proceso de litigio se puede hacer esto. En este caso, habíamos hablado que la titularidad y los derechos se modifican porque antes éramos copropietarios de un bien, los dos, de todo el bien. Ahora somos propietarios ambos de una vivienda, cada uno. Y como último, antes de terminar este primer segmento, ver el tema de que en los casos de copropiedades que son producto de una relación de matrimonio, o sea que bien es una copropiedad matrimonial, es necesario, previo al acto que se pretende, disolver el vínculo matrimonial. Y esto muchas veces hay gente que no lo entiende. Pero, ay, ¿por qué yo tengo que divorciarme para dividir la casa? Pero se entiende que la copropiedad nace del matrimonio. Claro. Y para disolver la copropiedad hay que disolver previamente el matrimonio. Entonces, hoy estamos hablando acerca de un tema candente, un tema que interesa a muchas personas y que tal vez pueda surgir alguna duda. Usted se puede comunicar con nosotros a través del 987156. Vamos a hacer una pausa y después seguimos conversando acerca de la transmisión de viviendas o de derechos sobre ella. Continuamos conversando con el licenciado Eliserio González Domínguez, jefe de la Consultoría Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia en la sección Ciénaga al Derecho. Estamos hoy hablando acerca de la transmisión de viviendas o de derechos sobre ella. Ya estuvimos hablando acerca de la donación, acerca de las divisiones y ahora vamos a otros elementos de esta transmisión de viviendas. ¿No es así, licenciado? Sí, para este segundo bloque, primeramente dejamos los grupos de cesiones de derechos. O sea, antes habíamos hablado que una vivienda puede ser parte de una copropiedad, ya sea por cuota o una copropiedad matrimonial. Copropiedad, vamos a explicar nuevamente en qué significa eso. Cuando hablamos de copropiedad, hablamos de dos personas que ostentan de conjunto la titularidad sobre un bien, en este caso una vivienda. O sea, que usted y yo estamos casados y somos copropietarios de una vivienda. La vivienda está a nombre de los dos. Ajá, puede ser ese caso, puede surgir de un matrimonio, pero puede tener otras vías de surgimiento. También pueden haber otras personas que son copropietarios de una vivienda. Pongo como ejemplo, si ambas personas están seleccionadas para construir y están en la licencia de construcción, deben estar a la vez en el habitable y deben estar en el título. Y esta es una forma de adquirir la copropiedad que no sería producto de un matrimonio. Ya. Es la del matrimonio. Es la más común. Tú haces esa observación porque lo has visto mucho. Uh-huh. El matrimonio es bastante común, pero no es la única forma de acceder a una copropiedad. Ya. Entonces, cuando hablamos de la copropiedad, dentro de la copropiedad se pueden ceder derechos. O sea, hoy ambos somos copropietarios de un bien, y yo en cualquier momento puedo no estar interesado en ostentar ese derecho y ceder este derecho al otro copropietario. Entonces, ese es un acto en el cual yo me despojo de mi derecho para cedérselo a usted. Esta cesión tiene dos supuestos también. El supuesto del matrimonio, donde para hacer esa cesión habría también que previamente disolver el vínculo matrimonial. Porque al ser esta copropiedad producto del matrimonio, primero hay que disolverlo, hay que divorciarse y después hacer la constitución de copropiedad y la cesión en ese caso. Y el otro, que es cuando la copropiedad es por cuota, una copropiedad simple, si en cualquier momento se puede ceder, se hace ante notario el acto, hay que aportarle unos documentos muy sencillos, creo que es un dictamen técnico de arquitecto, etcétera, y el notario hace la cesión de derecho. Otro caso es cuando yo intereso cederle a una persona que está fuera de la copropiedad, que también se puede hacer. Lo que en este caso, el trámite se llama cesión de derechos de participación. Es análogo a la donación y se realiza ante la Dirección Municipal de la Vivienda también. ¿En qué casos procede? Proceden los casos de familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y convivientes de más de 10 años en la vivienda. Siempre con el consentimiento de todos los otros propietarios. Yeah. O sea, yo tengo a un hijo mío que no tiene vivienda y yo tengo una copropiedad con mi tío de una vivienda. Yo intereso que este hijo mío se tenga esta parte de la copropiedad que yo tengo. Yo presento un proceso en la vivienda para cederle, para donarle esa parte esa participación que yo tengo en la copropiedad a el hijo mío. Y esto tendría que tener como requisito esencial, además de cumplir con el hecho de que sea mi hijo dentro del cuarto grado, yo presentar la certificación de nacimiento, tiene que tener además el consentimiento de mi tío, que es el otro copropietario. ¿Cómo no? Bien. Y entonces, como último caso, queríamos ver ya antes de terminar el programa, la compraventa de vivienda. De la compraventa de vivienda queremos aclarar dos cositas fundamentales. Primero, hoy en Cuba, legalmente está instituido que la persona en cualquier momento puede hacer uso del derecho de vender su vivienda al Estado. Al Estado. Al Estado. Hoy, en estos momentos, no está legalmente aprobado ningún otro trámite de compra-venta de viviendas entre particulares. Ciertamente, se está trabajando aceleradamente en proyectos legislativos acerca de este tema, que tiene que ver inclusive con la implementación de los lineamientos de que fueron fruto del sexto congreso del partido, que fue a principios de este año. Pero actualmente, en estos momentos, todavía no hay nada legislado. Se nos acercan muchas personas preguntándonos, pero bueno, ¿y cuándo? ¿Y en qué momento? Y en este momento no tenemos esa información para usted. Sí sabemos que se trabaja, pero no, realmente no tenemos esa información. Y como último aspecto, antes de terminar el programa, hay personas que interesan en determinado momento donar o hacer cesión de derechos de su vivienda a determinadas instituciones. Lo vemos mucho en los casos de instituciones religiosas, instituciones fraternales. Uh-huh. Y estas personas, hay veces que no saben cuál es el procedimiento y realizan actos que después se reputan ilegales. Y queremos aclarar en relación con esto, que estos actos son perfectamente posibles, radio oyente, lo que se formalizan ante las direcciones provinciales de vivienda. Cuando una persona interesa hacer cualquier donación o cesión de derecho a una institución que no sea el Estado o a una persona que no natural, tiene primeramente que contactar con la dirección provincial de la vivienda de su provincia y entonces interesarse cuáles son los trámites relativos a estas cesiones de derecho. Pues, licenciado, imagino que a raíz de este programa en este día puedan surgir muchas inquietudes de los radioyentes. Por supuesto que usted está dispuesto siempre a responder cualquier pregunta, no importa cuál sea. En todo momento. Pues agradezco a usted por habernos acompañado hoy. Y ya usted sabe, amigo, la próxima semana, el martes, los esperamos nuevamente en la sección Ciénaga al Derecho. Vamos al segundo. Claro que sí, estamos entrando ya en la sección Ciénaga al Derecho. A mi lado nuevamente, como cada martes, el licenciado Eliserio González Domínguez, jefe de la Consultoría Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Buenos días, licenciado. Sí, buenos días a ti, Oslado, y a todos los radioyentes de la Voz de la Victoria. Licenciado, si usted sigue viniendo a esta emisora cada martes, próximamente puedo ir a trabajar con ustedes para la Consultoría Jurídica. Está aprendiendo muchísimo, Oslado, aquí en este programa. Muy interesantes estos temas. Hoy estaremos conversando acerca del procedimiento de responsabilidad material y su aplicación dentro de las entidades estatales. ¿Es usted trabajador? Sí, pues atienda bien esto que nos va a comentar hoy el licenciado. Adelante. Tratamos siempre de intercalar determinadas materias de administrativo, notarial, que son de interés de la población, pero en cierto momento tratamos de intercalar materias de derecho laboral, ya que claro, nos oyen muchos trabajadores. Y se suscitan todos los días determinados conflictos en las entidades y el trabajador también tiene la necesidad de estar informado acerca de estos temas. El tema de hoy lo traemos a colación teniendo en cuenta varias dudas que han surgido en cuanto a la institución de responsabilidad material, sobre que si es una nueva medida, sobre en qué momento la aplico, sobre hasta qué límite se aplica la responsabilidad material. Y hoy queremos con el programa tratar de despejar toda la mayor cantidad de dudas. Bueno, los micrófonos están abiertos para en el momento que haya alguna duda, la persona llame y se la respondemos. Bien, primero queríamos definir qué es el concepto de responsabilidad material. El trabajador, en el desenvolvimiento de su jornada laboral, de su contenido de trabajo, se vincula diariamente con determinados medios que forman parte del patrimonio de la entidad. Una calculadora, una computadora, etcétera. Estos medios, el trabajador es responsable por ellos. Esta responsabilidad que nace del cuidado del medio, de que yo no lo debo dañar, y de que si lo daño o si lo extravío, voy a responder por él administrativamente, es lo que llamamos la responsabilidad material. Esto que vincula al trabajador con el medio, el que lo obliga, tengo que cuidarlo, si no lo cuido, debo responder administrativamente por esto. ¿Cómo surge esta responsabilidad material? Bueno, fundamentalmente en los centros laborales se delimitan las llamadas áreas de responsabilidad material. Esto que el trabajador tiene detrás de la puerta normalmente, que es el papelito que dice fulano de tal, la computadora y esto y lo otro, eso es lo que el trabajador debe identificar como qué conforma el área de responsabilidad material. El área de responsabilidad material es definida por la administración con el objetivo de delimitar cuáles son los valores materiales, económicos o financieros, de cuyo cuidado y conservación debe responder individual o colectivamente determinados trabajadores. Se crea mediante acta, esta que está detrás de la puerta, siendo responsabilidad de la administración garantizar las condiciones de seguridad para que lo anterior se cumpla. Ojo con esto aquí abajo. No es solamente definir el área, sino ver qué seguridad tiene el área. Y si no la tiene, no, administración, yo no me hago responsable de esto. ¿Por qué? Porque esta puerta está abierta. ¿Cómo yo voy a responder por esto? Y entonces hay que ver, hay que definir cómo va a ser la seguridad de esa área que se me delimite a mí como trabajador. La exigencia de la responsabilidad material debe partir de comprobar un daño o perjuicio a determinados elementos que están dentro de esa área de responsabilidad material. Y se exige por la autoridad facultada mediante escrito fundamentado en los 30 días hábiles posteriores al conocimiento del asunto. O sea, se perdió algo de esa área. Una computadora, un equipo determinado. Tiene la administración 30 días hábiles para tomar una medida. A ver, no confundir el término medida y después te voy a decir por qué. Okay. Vamos a decir para exigir la responsabilidad material. Ajá. Este término puede suspenderse una sola vez. ¿En qué casos? Licencia, incapacidad temporal o movilización del trabajador, proceso penal, hospitalización o obligaciones laborales fuera de provincia. Hay que definir el término de los 30 días con la prescripción de un año que tiene la administración. Y vamos a explicar. La administración, conocido el hecho, tiene 30 días para imponer la responsabilidad material. Ahora, vamos a poner un supuesto. La administración no lo ha conocido. ¿Por qué? Porque no se lo han comunicado, porque ha sido moroso economía en hacer el inventario de los medios básicos, etc. Y pasa un año y la acción prescribe. Posteriormente al año, la administración no puede exigir la responsabilidad material. Claro, habría que probar que el término ha corrido a partir de la ocurrencia. Pero si se puede probar que a partir de que ocurrió la acción, transcurrió un año y la administración no tomó medidas, no exigió la responsabilidad material, no procede la aplicación. Y yo no podría decir que se me perdió este vaso, la administración no lo conoce. Cuando la administración llega y se da cuenta, se percata que el vaso no está, yo digo, ya pasó un año. Entonces ahí se hace un proceso. Porque, bueno, para investigar. Claro, si tú no estás de acuerdo, habría que crear una comisión investigadora, que lo vamos a ver más adelante. Ya. Entonces, ¿qué puede exigirse en cuanto a la responsabilidad material? Tres cosas. Restitución del bien, reparación del daño material o indemnización de los perjuicios. Restitución del bien. Este bien se perdió, tú tienes que restituírmelo en la misma cantidad y calidad. Reparación del daño material. Este bien no se perdió, se rompió. Tú estás obligado a repararlo. Y indemnización de los perjuicios tiene que ver cuando ninguna de estas dos procede, se aplica entonces indemnización. ¿En qué sentido? En el sentido material, en el sentido de dinero. En cuanto a lo anterior, en ningún caso se admite restitución en los bienes fácilmente deteriorables como alimentos, medicinas, bebidas, medicamentos, ropa interior, etcétera. En esos casos de bienes fácilmente deteriorables, en ningún caso se admite la restitución. En esto, en ese, sería indemnización de perjuicio directamente. En todos los casos de aplicación, siempre es necesario oír el parecer del sindicato. Mira qué interesante. Habida cuenta que en este caso representa los intereses del trabajador. Y vamos a ver más adelante en el segundo segmento cómo inclusive en la comisión investigadora que se crea, cuando no hay acuerdo, debe estar un representante del sindicato. Pues entonces eso lo vamos a hacer en el segundo encuentro entre nosotros hoy. Cómo no. Pues ya usted lo sabe, amigos, si es trabajador y si no también, porque siempre en casa hay algún trabajador. Quédese con nosotros, vamos a hacer una pausa y más adelante continuamos conversando en la sección Cienagal Derecho acerca del procedimiento de responsabilidad material y su aplicación dentro de las entidades estatales. El procedimiento de responsabilidad material y su aplicación dentro de las entidades estatales. Sobre ese tema estamos conversando hoy en la sección Cienagal Derecho con el licenciado Eliserio González Domínguez, jefe de la consultoría jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Seguimos conversando, licenciado. Sí, seguimos conversando y retomamos desde el momento de la imposición, esta dentro de los 30 días. Aquí pueden darse dos supuestos fundamentales. El trabajador está de acuerdo o no está de acuerdo. En el caso de que el trabajador está de acuerdo, que sí, que confirma, bueno, sí, yo produje el daño o yo produje este perjuicio, y accede a resarcir, de inmediato se dispone el cobro. Esto hace efectivo mediante un acta firmada entre trabajador y administración. A partir de ahí, el trabajador dispone de 30 días para hacerla efectiva, ya sea de una sola vez o mediante cuota. A partir de los 30 días, entonces, si no se ha hecho efectiva, se hace un proceso de descuento de salario o descuento de nómina. Ah, ¿cómo es este descuento de nómina? Este descuento de nómina es en cuotas que no pueden exceder del 20% del salario ni ser inferiores al 10% del salario, deducidos del mismo todos los otros descuentos que tenga el trabajador. Yo tengo primeramente que deducir del salario lo que paga por refrigerador, lo que paga por vivienda, lo que paga no sé qué, y después entonces que yo le saco esa cifra que debe estar entre el 10% y el 20%. Puede haber otro caso, puede ser que el trabajador diga, no, me deducí de todo eso, pero yo voy a aportar el 25% o el 30%. Y como es acuerdo del trabajador, se deja constancia en el acta de que él quiere que le descuenten el 30%, uh-huh, y entonces se procede a descontarle el 30% de su interés del trabajador porque va a salir más rápido eso. Ahora, en el caso de que el trabajador no está de acuerdo o aún estándolo lo solicita, porque puede no estar de acuerdo o estar de acuerdo, pero no estar de acuerdo en la cuantía. Sí, yo soy responsable, pero no es esa. O soy responsable, pero no es esa área. Uh-huh. En este caso, entonces, se crea una comisión investigadora. Que esta comisión investigadora está compuesta por dos personas y un miembro del sindicato. Estas dos personas, si la persona es dirigente, deben ser dos dirigentes. Si la persona es un trabajador simple, debe ser un dirigente y un trabajador. Entonces, a partir de ahí, la comisión tiene 10 días para realizar las acciones de investigación. Revisar nómina, revisar la acta de responsabilidad material, etcétera. Entonces, llegar a una cabal versión de los hechos, o sea, revisar la veracidad de los hechos. A partir de ahí, entrega expediente e informe a la autoridad facultada, dígase el director, el administrador, etcétera, el cual dispone de 3 días para resolver lo procedente en el caso, o sea, definir si el trabajador es responsable o no y aplicar la responsabilidad material. En cuanto a esto, si el trabajador estima que después de eso, inclusive no es responsable, tiene la posibilidad de apelar la decisión. ¿Ante quién se apela? Ante el jefe inmediato superior que la impuso. Si es el jefe inmediato del órgano que quien impuso la medida, porque puede pasar de que sea el jefe superior del órgano quien haya impuesto la medida, ante él mismo se recurre. Ya no en apelación, en reforma, pero bueno, se recurre ante él mismo. ¿En qué forma se fija la cuantía? Se debe tener en cuenta el precio más alto de venta al público del bien. O si no es un bien de venta al público, hasta tres veces su precio oficial. Hasta tres veces su precio oficial. Nos encontramos administraciones casadas con hay que cobrárselo tres veces. No, es hasta. Usted tiene la facultad como administración. Pero puede cobrarlo menos. Hay casos que no lo amerita. Hay veces que la persona no es reincidente en estos casos, etcétera, y no lo amerita. En el caso de dinero, sí es prescriptivo que se devolverá el doble, sin límite alguno. En los casos que, como vimos anteriormente, que la responsabilidad material sea de forma colectiva, cuando se fija la cuantía, entonces se fijan cuotas equitativas para cada trabajador. O sea, si lo fijamos en 3 mil pesos y son 3 trabajadores los responsables, fijamos 1,000 pesos para cada uno. Y entonces ya por último, para terminar el programa, queríamos ver el tema de la responsabilidad material. La responsabilidad material se fija en el decreto ley 249, pero hay una resolución que es la resolución 5, que es complementaria a este decreto, que define cuál es la cuantía de la responsabilidad material. Porque no en todos casos se puede aplicar responsabilidad material. Y la resolución 5 establece específicamente que cuando cuando la afectación a la entidad sobrepasa la cifra tope de 2.500 pesos, ahí 2.000 y 2.500, pero bueno, queremos hacerlo general, sí. Cuando sobrepasa la cifra tope de 2.500 pesos, en ningún caso se puede aplicar responsabilidad material. Hay que abstenerse de hacerlo y realizar la correspondiente denuncia ante la unidad de la PNR. Y esto alertamos a los directores de entidades, porque es algo que es preceptivo, la ley lo obliga, y no con esto queremos ser malos, ni buenos, ni regulares. Sencillamente es que usted está impedido de hacer otra acción que no sea la de denunciar ante la autoridad competente. Que ya eso llevaría a otros trámites. Sí. Porque es investigación por la PNR. En este caso usted se abstiene. Usted se abstiene. Y con los documentos estos mismos que usted iba a hacer la responsabilidad material, va para la PNR y realiza la correspondiente denuncia. Porque se entiende que el daño o la afectación es tanta que sobrepasa la responsabilidad material. Pues hasta aquí. Terminamos hoy, licenciado. Sí, terminamos hoy. Pues agradezco a usted por habernos acompañado hoy en esta sección Ciénaga al Derecho. Si usted, amigo oyente, tiene alguna inquietud, puede en cualquier momento del día y cualquier día de la semana marcar el 987156 y con gusto el licenciado Eliserio González Domínguez aclarará todas sus dudas. Gracias por habernos acompañado. Taimí, ¿te conoces a ti? ¿O conoces a tu mamá? A mí me conoce. Dile que fue la muchacha que fue a verla a ella una vez, que es de Torrientes. Pues mátame ahí, Titi. Oye, está ahí Helio que te habla, corazón. Estoy aquí en la emisora, niña. Mira, aquí me hizo una pregunta a esta muchacha que es Oslavi, que es la...